llegó, si parece que ya llegó el verano, la arena, el sol. Yo voy para la disco tomando alcohol, que siga la joda y el descontrol. La mano bien arriba y que se enfieste el boliche. Si yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Me gusta salir, me gusta beber. Siempre llegamos a casa al amanecer. No importa qué hicimos, lo que pasó ayer. Si yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Me gusta salir, me gusta beber. Siempre llegamos a casa al amanecer. No importa qué hicimos, lo que pasó ayer. Vivimos de gira, segundo a segundo, semana a semana. No importa si es en Rocha o es en Punta Cana. Como vos no menos, todos son nanos malos. Como ya se arrebataron, corrompe la barra y rompe. Ahora mi gente se lo va a gozar. El Gucci con el reja una vez más. Y si hay verano, playa, sol y alcohol, el after party se pone mejor. Vamos a gozar. Si yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Me gusta salir, me gusta beber. Siempre llegamos a casa al amanecer. No importa qué hicimos, lo que pasó ayer. Si yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Me gusta salir, me gusta beber. Siempre llegamos a casa al amanecer. No importa qué hicimos, lo que pasó ayer. Se cerró la trilogía. ¡Y ahora suena! ¡Sopa! ¡El Rija! ¡Gucci! ¡Jananga larga! Y no importa qué hicimos, si en el party todavía seguimos. Y vivir de joda lo que elegimos, pa' que explote el verano, esto le trajimos. Quiero que explote el verano, pa' que bailen los solteros y los casados. Quiero que explote el verano, pa' los borrachos, pa' los limados. Quiero que explote el verano, dije, pa' que lo baile hasta los diputados. Pero me deja chelato. Si yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Me gusta salir,